conversando con nuestros cuerpos. ¿Te has preguntado cuáles son las partes de nuestros genitales? Un paso importante para cultivar nuestra energía sexual es conocer nuestros órganos sexuales. Explorar tus genitales es el segundo paso. Su forma, color, sinuosidad. Puedes iniciar este proceso por el frente, en el monte de Venus. Recuerda que Venus, también llamada Afrodita, es la diosa del amor en la mitología griega. Así que puedes empezar a pensar en esta zona de tu cuerpo como lo que es un templo sagrado para el amor. Luego de palpar esta zona, podrás darte cuenta que dentro de los labios mayores o externos se encuentran los labios internos o menores. Para conocerlos mejor, toma un espejo pequeño, de un tamaño que te permita sentada, acostada o de pie, observar tus genitales. Notarás que la piel de los labios menores es muy diferente en color y textura debido a su relación con la superficie mucosa, de la misma manera en que los labios de la boca son diferentes de la piel de la cara. En estado no excitado, los labios menores pueden variar en color desde un rosa a un rosa oscuro o incluso morado o café. A veces los labios menores son rosas y crestados, y a veces largos y ondulados. En algunas mujeres, los labios menores son incluso más grandes que los externos. Con relación al momento de la excitación, los labios menores, ricamente alimentados por vasos sanguíneos, se hinchan hasta alcanzar 2 o 3 veces su tamaño normal. A medida que se acerca al orgasmo, pueden también sufrir un dramático cambio de color, llegando a adquirir un tono como el del vino tinto. Siguiendo hacia arriba, los labios menores se juntan para formar un capuchón que protege la glándula del clítoris. Usualmente, en estado de reposo, el clítoris está resguardado por su capucha. Podrás verlo si retraes la capucha hacia atrás. Así que te propongo no solo tocarte, conocerte y aprender, sino también iniciar un diario del cuerpo, en el que escribas tus observaciones luego de vivir la experiencia de reconocer tu cuerpo a través de las entregas informativas semanales que realizaremos sobre nuestro cuerpo. Tócate, conócete y aprende. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.